conocí la vida entre mil fracasos, botellas, mujeres, conocí mil brazos. Me subí hasta el cielo, me sentí rodeado de miles de estrellas que seguían mis pasos. Qué linda es la vida cuando se ha vivido entre primaveras, no se siente frío. Cariñito santo, amorcito mío, yo no soy del mundo, porque el mundo es mío. Si al final se muere, vive la esperanza. Si muerto no cuentas, vivir es ganancia. ¡Ay! ¡Ahí les va, pelao! ¡Ahí les va! Qué linda es la vida cuando se ha vivido entre primaveras, no se siente frío. Cariñito santo, amorcito mío, yo no soy del mundo, porque el mundo es mío. Si al final se muere, vive la esperanza. Si muerto no cuentas, vivir es ganancia.